Espíritu de Dios llena mi ser, lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios llena mi ser, lléname de tu santo. Maravillas, maravillas, oh.